Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Una de las cosas que de entrada resultan atractivas en las computadoras son los juegos, y esto ocurre para todas las edades, aunque las inclinaciones por tipos de juegos pueden variar. Un juego es una aplicación como cualquier otra. En los sistemas no libres, como Windows o Mac, tenemos una gran cantidad de juegos, pero la gran mayoría de ellos son privativos, es decir, tienes que pagar por jugarlos o adquirir copias no autorizadas, lo cual es violatorio del copyright del programa y te pone fuera de la ley. En su lugar, proponemos el uso de juegos libres, los cuales se patentan en el sistema del copyleft. Esto te permite aplicar las cuatro libertades de los juegos libres: usarlos, estudiarlos, distribuirlos y mejorarlos. El lenguaje lúdico de los juegos en los sistemas GNU Linux está orientado tanto a la diversión como al desarrollo de nuestras capacidades motrices e intelectuales. ¿Dónde están los juegos en los sistemas GNU Linux? En algunas distribuciones vienen instalados algunos juegos por defecto, es decir, al instalarlos ya los tenemos, aunque en número reducido. Para instalar nuevos juegos tenemos que ir a los gestores de aplicaciones que trabajan mediante repositorios, que son como un depósito donde se almacena y actualiza todo el software disponible. Solo tenemos que seleccionar la aplicación y el sistema se encarga de descargar e instalar, así de fácil y sin molestar tus bolsillos. Menciono aquí solo dos gestores de aplicaciones donde activamos o desactivamos los juegos libres: el Centro de Software de Ubuntu y el Synaptic, aunque solo hablaremos del primero. El Centro del Software de Ubuntu cuenta con 651 juegos libres. Para utilizarlos, solo tendrás que activarlos y la máquina iniciará la descarga y los instala automáticamente previa contraseña de superusuario. El conjunto de juegos se dividen en varias clases: arcade, deportes, juegos de cartas, juegos de mesa, juegos de rol, rompecabezas y juegos de simulación. En arcade encontramos los videojuegos al estilo de las máquinas recreativas que gustan a los niños. Destacan ahí Super Tux, un juego de plataformas y pingüinos inspirado en Super Mario. En general son juegos para el desarrollo de destrezas. En los emuladores de deportes puedes jugar al tenis, al voleibol, al fútbol y al motocross. También están presentes los juegos de cartas como el solitario y muchos otros más. En los juegos de mesa destaca el ajedrez humano contra humano en línea o humano contra máquina, con sus diversos niveles de dificultad. En este apartado se encuentran juegos para el desarrollo de diversas habilidades mentales, de memoria y respuesta rápida. En los rompecabezas, los juegos tienen que ver con desafío a capacidades lógicas, verbales, de cálculo y memoria, los famosos sudokus y los intuitivos como las minas. Mención aparte, merecen los simuladores de juegos diversos y los simuladores de vuelo. Es decir, que en GNU Linux por juegos no paramos, pero a diferencia de los juegos privativos que se caracterizan por violencia extrema, la valoración de la competencia y el individualismo, en GNU Linux la mayoría de los juegos son de tipo educativo y de desarrollo de nuestras capacidades y habilidades. No por algo muchas distribuciones se orientan a los procesos educativos. Quizá la distribución más conocida sea Edubuntu, del grupo de distribuciones Ubuntu. Pienso que en todas las escuelas, de todos los niveles, se deben instalar los sistemas libres. La gran ventaja en GNU Linux es de que con la amplia cantidad de entusiasta de desarrolladores de juegos libres, tenemos la garantía de que en el futuro podamos contar con más y más juegos, todo hasta donde nos lo permita la imaginación, apegados a las cuatro libertades del software libre y el respeto a la persona humana. Integra una comunidad de aprendizaje sobre software libre e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.